Ya estamos de regreso y hace mucho que, la verdad, no me cocino algo que no sea para salir del paso. Perdí la costumbre, se me alejó la rana y empecé a no ser cuando salimos con la compañera, uno pierdo la práctica. La que me quedó es la de berenjena, la milanesa de berenjena que se hacía con sal nomás, es bastante simple, muy rica. Con sal. Lo que estás diciendo es sumamente confuso. La gente se va a poner a rebozar berenjenas con sal y no es recomendable. No fue así, no fue eso lo que hicimos. Rebozaron berenjenas con sal y le salieron ricas, no tenía mucha sal. Con sal gruesa. Con sal está loco. No, con sal. Sáquenme de acá. Con sal marina. Igual, pero no, está bien, pero ¿qué hiciste con la sal? Ahora me voy a fijar de vuelta. ¿Qué está diciendo que la hace todo el tiempo? No. Que la única que hice fue esa. Una vez. No me quedó. Porque no se acuerda cómo lo hizo. No me quedó. Bueno, es muy triste, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? No, te quería motivar y te desmotivé. ¿Yo sabes qué hice hace poco de nuevo? ¿Qué? Fainá. Muy bien, te sale muy bien, yo la he probado, sí, así que... cebolla verde una vez y con morrón otra vez. Ah, bueno, ya. Perfecto. Bueno, dos cosas también se puede. Allá me aplauden, no sé por qué, pero está muy bien. También se puede hacer con harina de lenteja, bueno, si conseguís, o con harina de arvejas. Ajá. Como para hacer una faena diferente. No mezclen dos harinas de legumbres distintas, porque ahí se va a resultar bastante indigesto. Claro. Y no te gusta a ninguna de las dos, digamos. Bueno, está buenísimo practicar y está buenísimo sobre todo dejar de comer animales. O sea, lo digo porque ya que estamos empezando, recordar que esta es una columna de cocina vegana. Sí. De todas maneras, hay todo un tema, ¿no? Con el veganismo y las distintas corrientes del veganismo, porque es una corriente que creció un montón y que está creciendo un montón. Entonces hay ciertas confusiones y cierta dificultad también para definir qué es el veganismo. Y en realidad yo, lo último que voy a hacer en la vida es ponerme a definir algo, pero... Ante cualquier definición, vayan a sanguchetribal.weebly.com, el link de la rana vegana, y ahí hay una gran cantidad de recetas, al menos, sí, que uno sabe que son veganas. Claro, reflexiones, recetas, varias cosas. En realidad yo empecé a dedicarme a la cocina saludable y después de ahí desemboqué en la cocina vegana. Entonces es una combinación de las dos cosas. No implica que necesariamente todo lo que es vegano sea saludable, ni tampoco todo lo que es considerado saludable, aunque yo no esté de acuerdo, o por lo menos potencialmente fuera saludable, no implica que vaya a ser vegano. Yo elijo las dos cosas. Digo, porque claro, también hay una corriente del veganismo que piensa que hablar de cocina saludable y además vegana confunde, y puede ser que confunda, digamos, yo soy a favor de la confusión siempre, pero está bueno saber que una cosa es una postura ética o cómo vos empleás tu conducta para que el mundo sea un poco menos injusto, un poco menos horrible, además para ciertas especies que no son la humana y que son la humana también. Y otra cosa diferente es, bueno, quiero estar saludable, quiero... Sí, comer mejor, sentirme mejor. Porque, recuerdo, yo el año pasado lo primero que empecé a hacer cuando me sentí mal es cambiar la alimentación. No, uno de los primeros que tiene que hacer es cambiar la comida. Va, eso me pasó a mí. Para mi defensa, quiero decir, que lo que hice fue escabeche en vivo, que en realidad yo había hecho zucchinis con sal y dije berenjena, pero bueno. ¿Qué tiene que ver con las milanesas? Nada. Es como una forma de traducirlo. Aparte, la cara que puso cuando encontró el recito y se puso contento de que tenía razón, fue genial. Dice, porque, ¿sabes por qué? Porque dice sal marina. Sí. Gordito, querido, pero... Sí, pero de ahí a la milanesa hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Bueno, igual está muy bien que hayas hecho el zucchini marinado, digamos, tipo al escabeche. Yo lo hago siguiendo la receta y trato de entrar ahí a sanguchetribal.weebly y si puedo escuchar de vuelta, porque son muchas cosas, aunque son simples, pero hay una combinación ahí que hacer, ¿no? Y sí, la idea siempre cuando cocinás es buscar un equilibrio de sabor, y insisto con esto, yo también trato de buscar un equilibrio que tenga que ver con la alimentación, porque me parece que además de todo, digamos, si bien el veganismo, insisto, tiene que ver con no ser especista, o sea, con no pensar que los animales son cosas que nos sirven y que podemos disponer de ellos como si fueran de nuestra propiedad, Te puedo hacer una pregunta chicanera, sí, pero sé sí, que... Sí, pará, pero espera que termino de redondear esto. O sea, si bien eso es así, yo creo que es mucho más sostenible en el tiempo si es una alimentación además saludable. Chicanera, a ver qué va no, a ser. No, te digo porque en realidad es algo que lo escucho mucho a la vuelta y a veces me da tanta bronca responder que no sé qué responderle. He estado en mesas con profes a la vuelta y una profe me dice... Sé que es a la vuelta. Otra profe. Sentados así con una mesa así como estamos ahora, ponele, y algunos profes, qué sé yo, y dice, por ejemplo, si no comemos animales porque los animales sienten y las plantas no sienten, te tira. Bueno, primero que no necesariamente es porque no sientan. Eso es el sensocentrismo, que bueno, es una de las posibilidades, es uno de los lugares donde vos te podés parar. Yo siempre, este argumento es muy fácil de rebatir y es lo siguiente. Perfecto ese argumento si vos no comés animales ni plantas. Entonces te alimentas del sol, del aire, de la luz universal, lo que sea, te lo acepto y me parece genial y yo iría hacia ahí también. Ahora, si vos ese argumento lo estás usando para cagarte en todo, me cago en tu argumento. Así. Está bien. Me cago, porque entonces ¿qué? Bueno, entonces lo mismo, comete un perro, comete un pibe... Porque si total voy a... Ay, ¿qué? Entonces, yo qué sé si el aire siente. Y yo qué sé si... Es una estupidez más grande que una casa y sirve solamente para justificar que no estás cambiando nada. Como decir, no, bueno, no sé, qué sé yo. Yo igual voy a votar a Macri porque son todos lo mismo. Bueno, no, Carmen, entonces, ojalá te mueras. La verdad, para mí es así. O que estés un rato en el zoológico ahí de Buenos Aires y que Sofovich sea tu dueño un ratito. Por ejemplo. Sigue. Bueno. Sofovich se murió y sigue siendo el dueño del zoológico. No, digo, imagínate, en un momento pasó Sofovich así y le dijo, bueno, chicos. Dale, mira, a mí me falta una pierna y no me quejo. Claro, claro. Y le seguro que pasaba por las rejas y le hacía trac, trac, trac, trac, trac, trac con su pata. No, mira, eso es igual, es gracioso, es un chiste, lo entiendo, pero igual hay una concepción sobre la crueldad. Que es bastante errónea y que tiene que ver con una mala intención. Vos podés ser cruel sin tener una mala intención. Yo no estoy diciendo que si vos tenés un pibe y lo llevaste al zoológico, sos una porquería. Porque evidentemente vivimos en una coyuntura y tenemos determinadas costumbres que para cambiarlas tendríamos que revisarlas. O sea, no están automáticamente revisadas y por lo tanto vos no sos automáticamente mala persona, digamos. O no tenés una conducta intencionalmente violenta, pero es violenta igual, digamos. Como discriminación por sexo, por... imagen corporal, por raza o lo que fuera, bueno, raza está incorrectamente dicho, ¿no? Pero por etnia o lo que fuera. Son violentas y son injustas, aunque a vos te hayan criado así, aunque nunca te lo hayas planteado, aunque quieras, aunque tengas un amigo judío, lo que sea. Bueno, entonces. Por todas estas cuestiones y además... digamos, justamente en lo que vamos a hablar hoy, que ya lo adelanté, que tiene que ver con leche de almendras, pero pueden ser otras leches vegetales, justamente ahí confluyen el antiespecismo y digamos, las cuestiones de salud. Uh-huh. ¿Por qué? Por un lado, especismo, ustedes saben cómo se hace para obtener la leche de una vaca. Realmente es, otra vez, insisto con lo mismo porque es el punto, ¿no? Es cruel, es espantoso y además, bueno, también hay corrientes, digamos, bienestaristas donde la gente dice, bueno, pero si yo tengo una vaca, primero que la gente que te lo dice no tiene una vaca, ¿no? Pero bueno, pero yo tengo una vaca y yo la ordeño y yo la quiero y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, es lo mismo que, ay, bueno, pero yo tengo una muchacha y vive en mi casa y la trato como si fuera de la familia. De todas maneras, y inclusive en el caso este, digamos, donde vos tengas una persona que trabaja para vos con su propio consentimiento, no implica que no la estás explotando, la estás explotando igual. Entonces, está bien, bueno, el bienestarismo puede tener una buena voluntad. No deja de ser violento y no deja de ser especista. ¿Podemos hacer una pausa? Está bien. Me están censurando. Ayer escuchamos una banda muy interesante que vino a tocar en vivo a Temporada de Chongo. Tuve la chance de escucharla. Y has traído una canción. Traje una canción, en realidad la trajeron ellos ayer para Temporada de Chongos. Esto se llama Trabajemos lo menos posible. Igual la banda, buenísima. Quiero decir que van a tocar en El Borda el domingo que viene a las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde empieza el festival. No sé a qué hora van a estar ellas. Una banda muy, muy linda. Yo les recomiendo que lo vayan a escuchar. Trío. Un trío, sí. No sí, sé sí. si, en realidad no sé si hay más gente en la banda que no vino. Bien. Creo que sí. Pero bueno, ¿cómo se llama el tema, Xavi? Dominator, los traumas. Las bandas locales, las bandas que suenan y que te hacen mover la cabeza. ¿Sabe que hablando de bandas locales, ahora me acordé, se acuerda que escuchamos aquí en la apertura hoy de Sándwich a las Creme Brûlée? Así es. ¿Qué ha traído usted el CD? Ay, sí, claro. Y en una de mis tareas de producción, Sándwichil, era esto por ahí de contactar a bandas que ya han venido, que están sonando mucho en Sándwich, y les mandé un mensaje a las Creme Brûlée y no sabían que sonaban en Sándwich, así que le mandamos un beso grande y en breve también vamos a tener algún contacto. Sí, son una masa. Aparte, al menos una de ellas es vegana. La verdad es que no les pregunté a toda la banda, pero yo les pedí ese CD específicamente para ustedes. Sí, me acordaba. No se acordarían el nombre del programa, pero sabían que andaba sonando en la tribu. Una hermosa banda, además, para escuchar en vivo. Tienen un formato acústico muy lindo. Son gente muy linda. Bueno. Leche de almendras. Leche de almendras. Muchas gracias por volverme al cauce. El porqué ya lo tomamos como que está cubierto. Y básicamente no somos de la misma especie que una vaca, no tenemos la capacidad de metabolizar la leche de vaca, no hace bien, esto estuvo circulando ahora bastante, por suerte, entonces no hay ninguna excusa, digo, no hace bien, ni siquiera tenés esa excusa como para torturar una vaca. No es como la pastilla esta que se toma Leonardo DiCaprio y Stephen Hawking, que salió en Facebook, que se toman una pastilla que los hace más inteligentes. No me consta. Después te cuento. Bueno, no, la verdad que no. En todo caso es al revés. Pero no vamos a ahondar eso, porque si no termino nunca más con la receta. Entonces, la alternativa son leches vegetales. No porque haya que reemplazar algo de lo que tiene la leche, esto lo digo siempre. No, es una pregunta habitual. ¿Cómo reemplazas la carne? ¿Cómo reemplazas la leche? En realidad, lo que implica esa pregunta es que lo que estaría bien, además así, en esos términos morales, sería comer eso o tomar aquello, y yo estoy siendo como abyecta en un punto, y entonces me voy por colectora. Alternativa. Claro, pero lo estoy diciendo con connotación fuerte a propósito, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, cuando te preguntan cómo reemplazas eso, es cómo suplís una falta que además nunca vas a terminar de suplir del todo. Y la verdad es que no es así, la verdad es que estás sacando algo que no le sirve al mundo, ecológicamente hablando, no le sirve a las vacas, personalmente hablando, si fueran personas, y no te sirve a vos tampoco, y estás reemplazando una conducta dañina por una conducta menos dañina. Lo que sucede es que en nuestras prácticas habituales es bastante difícil cambiar algo que venís haciendo hace un montón de años y hacer otra cosa completamente diferente. Entonces lo que se hace es adaptar un poco la forma y lo que es percepción para que vos puedas, para que tu mente sobre todo lo pueda aceptar. Encima de que está Pancho Ibáñez hace años diciéndote que... Y sí, obviamente que te lo tienen que repetir para que vos no te lo cuestiones una y otra vez. Y además te dicen una sarta de gansada que no tienen ni pie ni cabeza. Tipo, ay, comé queso para tener energía a la mañana. A ver, Pancho, explícame de qué manera... El queso no me va a hacer dormir, no me va a afectar el hígado, no me va a empastar el cerebro. Una ridiculez que no tiene ni pie ni cabeza. A vos te lo digo, Mónica Katz. Es una nutricionista totalmente espantosa que vive atacando el veganismo de formas absurdas. Entonces... justamente la leche vegetal, esto porque justamente me vienen preguntando también porque son costumbres, ¿no? Uno, vos que tomate la leche, nene, tomate la leche. Sí, yo tomé la leche, pero tomé una leche vegetal. Claro. Por eso, o sea, en realidad no es que se necesita usar una leche vegetal para reemplazar nutrientes, supuestamente, ni nada por el estilo. Para los huesos. Dicen. No, esto es un tema en el que podríamos entrar en algún momento, pero en realidad el calcio de la leche no se puede asimilar porque, digamos, es de la leche de vaca, estamos hablando. Evidentemente, si vos sos lactante y estás tomando leche de la misma especie a la que pertenecés, que es la humana, entonces ahí sí el calcio de la leche te sirve para los huesos. Ahora, si vos ya sos una persona adulta, que cambia el metabolismo y además estás tomando leche de otra especie, ese calcio no va a parar a tus huesos. Básicamente, para resumirlo, porque la leche es muy acidificante. Y el calcio es un metal, barra, es un mineral, en realidad en la alimentación es un mineral, pero clínicamente es un metal, que es muy alcalino. Entonces, lo que sucede en la química corporal es que ese calcio que sí está presente en la leche se usa para neutralizar la acidez, que es mucha más. Entonces, no solo, digamos, se viene descubriendo, se sabe hace un montón de tiempo, pero ahora está trascendiendo, que la leche, en vez de calcificar, descalcifica. Y esto es sencillamente contrastable con la realidad cuando vos ves las estadísticas de cuál es la incidencia de la osteopenia y osteoporosis en los países que consumen poco, mucho o nada de lácteos. Simple, o sea, los países que más lácteos consumen, más tienen osteopenia más temprana y tienen osteoporosis en muchos más casos. Y eso como humanidad nos merecemos saberlo recién después de 100 años de chupar una teta que no era nuestra. Absolutamente. ¿Y cómo hago la leche vegetal? ¿Agarro almendra y la meto en el mini pimer? Casi que sí, sí. Va a estar la receta como más detallada, pero básicamente con 100 gramos de almendras, pueden ser más, pero para que sea más barata, digamos, más accesible, 100 gramos de almendras se remojan para activarlas. El activado lo que hace es sacarle a las almendras u otra semilla, pues lo mismo se puede hacer con, por ejemplo, leche de girasol, que es muy versátil, sirve para cocinar, para hacer un montón de cosas. Ah, bueno, para redondear. La cuestión, claro, mucho más barato. La cuestión es, lo que vamos a reemplazar es nuestra costumbre de consumir leche, ya sea en la cocina o tomándola, por algo que nos parezca parecido, cumpla la misma función. Esa es la única lógica del reemplazo. Entonces, se pone. Ese es el título para tu libro. ¿Cuál? La lógica del reemplazo. Está bien, análisis de receta. No, de la receta. Bueno, está bien. Vamos a ver, te lo voy a tomar. Entonces, se ponen a remojar. Lo ideal sería remojar las 24 horas, cambiándole el agua cada 8 horas para que no se pudra, sobre todo ahora en verano que hace calor. Y esto lo que hace es sacarle a las semillas, o en este caso o a las almendras, los inhibidores enzimáticos que tienen todas las semillas para que duren, digamos, de un año a otro o hasta el momento en que deberían germinar. Entonces, se sacan esos inhibidores que hacen que nuestras enzimas no sean inhibidas y se puedan usar para procesar todos los nutrientes y metabolizar todos los nutrientes que hay en esos frutos secos, que sí tienen mucho calcio, y además las almendras particularmente son alcalinizantes, por lo tanto es un calcio que además de ser mucho está muy disponible, lo mismo en el sésamo. Pero esto no lo digo porque, ay, si no tomas, insisto con esto y voy a seguir insistiendo, no lo digo porque si no tomas lácteos te vas a descalcificar, sino porque es uno de los nutrientes que necesitamos. Hay muchos otros que tienen menos prensa también, dicho sea de paso. Entonces, se sacan estos inhibidores enzimáticos y además se inicia el proceso de germinado. Solo con el agua ahí en remojo le quitas esta capa que ya viene de cuando la compras, digamos. Sí, no es una capa y es natural de la. Es natural. Sí, es natural porque, digamos, un fruto, digamos, por la lógica, cómo funciona un fruto y cómo después germina, la semilla justamente es seca y tiene las características que tiene, y tiene un germen porque tiene que o trasladarse o esperar cierto tiempo hasta que germine, depende de qué semilla, ¿no? Entonces, esos inhibidores enzimáticos hacen que esta semilla empiece a germinar recién cuando están dadas las condiciones para que se pueda crecer una planta. Si eso empieza a germinar en cualquier lado, se va a morir. Entonces, la idea es que pueda germinar cuando está en un sustrato con agua. Con la temperatura, claro, etc. Bueno, estas cosas de botánica que si les interesa, investiguenlas. Nos vemos más tarde, sí. Claro, exactamente. Entonces, se ponen a remojar. Lo ideal es 24 horas, pero si no tienen 24 horas, un ratito. Un ratito siempre es mejor. Lo posible es mejor que lo perfecto, digamos. Entonces, una vez que hacen eso, procesan con un poquitito de agua. Está buenísimo para que sea más fácil de procesar, ya sea en licuadora o con mini pimer, que tiren el agua del remojo de las almendras y miden, por otro lado, 1 litro de agua. Entonces ponen las almendras y ponen agua solo hasta cubrir, insisto, en mini pimer o en licuadora. Y ahí procesan bien. Y recién, una vez que tienen todo procesado, le van agregando más agua y siguen procesando. ¿Por qué esto? Porque si yo pongo todas las almendras con todo el agua, van a empezar a bailar dentro de la licuadora y voy a tardar mucho más en procesarlas. Si yo lo hago en la mínima cantidad que agarre la máquina, las partículas son mucho más chiquititas y se procesan mucho más rápido, con mucho menos trabajo del motor de la máquina. Y una vez que tengo eso, lo cuelo. Si lo cuelan con un colador tipo de té, van a salir algunas partículas, no pasa nada. Hay gente que hace licuado de almendras y esa misma, digamos, sin colar, ese mismo procesado de las almendras con el agua, se lo pueden, digamos, si yo voy a hacer un licuado, por ejemplo, directamente le meto las bananas ahí y no la cuelo porque no tiene sentido. Si no, lo puedo colar con una media o con una bolsita de algodón orgánico o con lo que sea. Es preferible que sea con tela, para, ya que lo cuelo, que quede bien colada. Y me va a quedar lo que se llama un bagazo, que es el resto sólido de eso, que lo pueden poner en algunas galletitas o pueden hacer gnocchi, ya que hoy es 29, con semillas de lino y alguna también procesada hacia algún vegetal, y gnocchi crudo y vegano, ¿no? Estoy hablando. Hacen una bolita y ya está. O lo pueden usar como si fuera una ricota para agregar algún relleno de algo. Hay mil usos. Esto lo aclaro porque siempre me preguntan, ay, ¿pero qué hago con lo que me sobra? Úsenlo en el momento. Galletitas de eso. Sí, ¿no? Hay... Entonces en realidad, se te metió la galletita, ¿no? No, no, pero se pueden hacer galletitas, se pueden hacer galletitas crudas y veganas. Mm. La idea ahora, ya que estamos en marzo y que es verano, es hacer un poco de alimentación viva, cruda y vegana, claro. Porque es un buen momento para cambiar los hábitos, porque el calor ya te hace o dar fiaca de prender el horno y de comer cosas pesadas y demás. Así que si lo hacen con otras semillas, pongan un poco más, la almendra rinde bastante. Lo pueden hacer con nueces, con avellanas, con almendras, bueno, etcétera. ¿Y ese líquido qué hago? ¿Lo pongo...? El líquido lo haces un achocolatado, o haces un licuado. Pero o ya te queda, lo tomas directamente, no hay que dejarlo estacionar. No, sí lo podés poner, hay gente que lo endulza un poco, cuando procesas todo, podés ponerle algún dátil si querés, o le podés poner un poco de stevia. Yo no lo recomiendo porque la stevia no me gusta cómo combina con la leche de almendras, pero bueno, si y ahora le gusta, está de moda, lo poner. Sí. Bueno, se puede endulzar o no, se pueden poner unas gotas de vainilla. En realidad la almendra ya es rica, hacer solo esta, digamos, leche de almendras ya es rica de por sí. Se puede usar para hacer, digamos, en reemplazo, en recetas de cualquier... cualquier receta que lleve leche. Exacto. ¿Y cuánto dura más o menos? No dura demasiado y decanta, uh-huh. Pero digamos, a ver, 3 días te dura sin ningún problema, pero además te das cuenta por el olor. Si sigue estando bien en olor, no te va a hacer mal de ninguna manera. Perfecto. Así muchísimas bien. Gracias, Rana. Ya empezamos ahí a coleccionar las recetas, que también vamos a ir subiendo a la página. Ya está subida, sí, a la fanpage, pero al Weebly también, con todo esto que estuvimos hablando, luego va a ser subido. Así que dense una vuelta y nos estamos viendo el lunes que viene. Muchas gracias. ¡Sándwiches!